qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El creador de La Máscara quiere un remake estelarizado por una mujer. La próxima versión del clásico de 1994 podría regresar con un significativo cambio. En esta ocasión tendría una protagonista. Así lo ha confirmado Mike Richardson, autor del cómic en el que basaron la película. También reveló que en este nuevo proyecto se acercará más a la historieta original. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.